Por el aire, la música nos traslada, nos hace vivir nuevas experiencias, conocer gente interesante. Tal es el caso de Eugenio Di Ciocio, nuestro columnista, quien reside en la ciudad de Salta, y con él estamos en este momento a punto de dialogar. Eugenio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, espero que me esté recibiendo bien ahí, Lucho. Yo te escucho, pero no sé bien cómo sale ahí. Ajá. Bien, podemos conversar un poco. Eugenio, contanos qué novedades hay. Perfecto, Lucho. Bueno, lo que dejó más que nada el resumen de este carnaval 2015 que finalizó hace muy poco, y sabés muy bien que el carnaval se vive con un jolgorio muy especial en lo que es las provincias de Salta, Jujuy, en todo el norte argentino, y bueno, pasó con muchísimo furor para todos los bailadores de acá, ¿no? Porque se ha vivido bastante bien en cuanto a lo que fue la aceptación del público, los diferentes bailes, hubo muchísimos lugares que abrieron sus puertas por primera vez para recibir a la gente que elige la fiesta de los carnavales. Ya desde el mes de diciembre, enero, la gente comenzaba a vivir ese clima con lo que es el desentierro del carnaval, con diferentes actividades. Teníamos, por decirlo así, en la provincia de Salta, solamente hablando de la capital y el Valle de Lerma, que vendría a ser como un Gran Buenos Aires, lo que es Buenos Aires porque es la parte cercana a la ciudad, alrededor de 10 bailables que abrían sus puertas y prácticamente el 80% de esos bailes tenían lleno total desde las 3, 4, 5 de la tarde y hasta las 5 de la mañana aproximadamente. O sea que para los empresarios fue buenísimo la temporada de carnaval, pero eso hace que empiece a bajar un poco el trabajo ya hace un par de fines de semana atrás cuando pasó este fútbol un poco del carnaval, pero bueno, se han bailado mucho en carpas como La Florida, Fantástico Llonar, Mono Llonar, Carpa del Puyay, que es una cabriona ciudad que tuvo mucho éxito. No solamente se vivió así a pleno en Salta, sino también en Jujuy, los diferentes bailables que hubo en Jujuy, que quizás tienen otra tradición, un poco como para festejar el carnaval con otros ritmos, con otros estilos de grupo, pero que no deja de ser la esencia del carnaval, ¿no? Me imagino, el carnaval es un éxito que se ha podido recuperar. Aquí en la ciudad de Buenos Aires se ha vivido de manera intensa. Pensar en un carnaval en el norte argentino, donde siempre el diablo se desentierra y la gente se tira harina, agua, huevazos, me imagino que debe ser una fiesta realmente muy particular. Sí, acá se vive con harina, se vive con témpera, con talco, con albahaca, la tradicional hoja de albahaca que muchos se ponen sobre sus orejas, por decirlo así, la hoja de albahaca. Se viven tradiciones muy especiales en cuanto al carnaval. Acá la gente como que se transforma, se enciende en esa época, y podemos ver gente que no pisa una carpa. Ya hemos hablado de lo que es una carpa, si los oyentes nos vienen con frecuencia, durante 11 meses, pero durante enero y parte de febrero, dependiendo cuándo queda el carnaval, que el año pasado fue en marzo, se agolpa muchísima gente a las carpas. Así que bueno, pasó con bastante éxito, pero eso nos lleva a hablar de los grupos que fueron los que reinaron, predominaron durante este carnaval, ¿no? Bien, bien. Eugenio, qué interesante, qué divertido y qué consejo para los argentinos y quizás también residentes latinoamericanos que viven en nuestro país, que no conocen el carnaval del norte argentino, para que el próximo año, en 2016, se den una vuelta, porque realmente es un espectáculo magnífico. Sí, Lucho, tengo la posibilidad de ver las redes sociales de un par de bailables carteros acá. Veíamos como muchísima gente del interior de la Argentina, delegaciones de Córdoba, Santa Fe, nos solicitaban información de cómo era el tema del carnaval, de los precios, de los costes, de cómo se festeja y cómo acercarse a los bailes, porque querían vivir en especial esa tradición que se vive en el norte argentino, más de que están implementados nuevamente los feriados de carnaval, que acá se le llama el carnaval grande, cuando es domingo, lunes y martes, cuando se vive pleno la esencia. Así que ha sido muy fructífero el resultado, y también hay grupos que se han catapultado un poco en el éxito durante esa época, ¿no? Bueno, Eugenio, algo más para ir cerrando. Realmente el podemos entenderte, pero el sonido no nos acompaña. Es una lástima porque siempre tenés mucha información interesantísima, y mucho más con todo lo que nos ha dejado el verano. ¿Algo para comentarnos, alguna novedad en materia musical? Sí, Lucho, una lástima que no me pueda recibir bien. Decirte que finalmente el grupo Los Juveniles Panda festejó 21 años en la Casa de la Cultura este viernes con un gran recital, pero que ha sufrido el alejamiento de Luis Royano, quien fue ese cantante de Guanabara hasta hace un tiempo, y que a partir de ahora ha formado su propia agrupación que se llama Luisito Royano Purito Corazón. Ajá. Los cantantes van y vienen, es algo muy tradicional acá en Salta. Estuvo en Guanabara, estuvo en Panda, ahora en su propia agrupación. Aldo Escobar pasó a la banda Carioca después de tener un pase frustrado, por decirlo así, como solista. Lo que ocurre en Jujuy con Bandidos, que no solamente tocó ahí, sino que ha tocado en Buenos Aires, en Río Negro, en muchísimos lados el fin de semana pasado. Y lo que dejó Mario Ibarra también con su festejo del carnaval, con un éxito en la gran peña de la calle Olavarría, ahí en el barrio de La Boca. Así que es mucho lo que pasa en materia, pero bueno, ya tenemos tiempo para contar más nuevamente en otra oportunidad, ¿no? Así es, tenemos todo el año para seguir de cerca lo que ocurre en el norte argentino, pero también aquí en Buenos Aires, donde hay una gran cantidad de jujeños y de salteños, también de santiagueños que se suman a los caporales, a los ritmos bien andinos, esa cumbia norteña que en Buenos Aires se puede compartir. Eugenio, muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo y será hasta otra oportunidad aquí en Cumbia de la Pura. Nos vamos con una canción que elegiste vos. Sí, nos vamos. Gracias, Lucho, un abrazo. Dime si es así, Los Gaiteros, grupo que tengo la oportunidad de estar trabajando con ellos en la animación ahora y que ha sonado mucho en estos carnavales. Cumbia Gaita, música cartera desde Salta, para cerrar esta columna en la Cumbia de la Pura. Un abrazo y hasta la próxima, ¿no? Y vamos a saludar a la familia García. Escúchame, te canto alegre, vida mía. Así quiero cantar alegrando la vida. Toda la noche vengo solo a preguntarte. de la pura.